Bueno, nos vamos ahora a recordar, esto es lo que tienen estas mañanas, ¿no? Vamos, venimos. Y ahora vamos a recordar al doctor Juan José Crotollini en un nuevo aniversario de su nacimiento. Vamos a escucharlo, ¿eh? Vamos a escuchar su voz. Pero recordemos que fue fundador del Frente Amplio, fue vicepresidente del Frente Amplio hasta que murió. Fue uno de los tres que integraban la fórmula para las elecciones, la primera vez que el Frente Amplio se presentó a elecciones en el 71. Era Sereñi, Crotollini y Villar, candidato a intendente. Fue pieza clave durante la dictadura para mantener el funcionamiento de la mesa política del Frente Amplio en la clandestinidad. Integró la fórmula presidencial en 1984, a la salida de la dictadura, junto a José de Lía. Y cuando renunció Sereñi a la presidencia del Frente Amplio, en agosto de 1996, él se puso el Frente Amplio al hombro, haciendo una dupla inolvidable, muy productiva, con su entrañable compañero de ruta y amigo, el general Víctor Licandro. Eran los dos, salían en aquel Volkswagen, de ahí de la sede del Frente Amplio, salían, entraban y salían los dos juntos, una dupla realmente impresionante. Pero vamos a escuchar la voz de Crotollini, lo que dijo en 1996, cuando se hizo un plenario nacional del Frente Amplio, después de la renuncia de Sereñi a la presidencia del Frente Amplio. Sereñi renunció el día en que se festejaba el 25 aniversario de la fundación del Frente, en un acto que se hizo frente a la estación central de AFE, y de una manera sorpresiva, cuando se estaba discutiendo a nivel político una reforma constitucional que traía el balotaje, entre otras cosas, y Sereñi hizo un compromiso en las reuniones y en las mesas que armaban con los partidos tradicionales, hizo un compromiso de apoyo a esa reforma, pero el Frente Amplio en su conjunto dijo que no. Y después Sereñi dijo, bueno, entonces, pero lo dijo ahí, adelante de toda la gente, en el acto aniversario, dijo que renunciaba al Frente Amplio. Escuchamos lo que dijo entonces Crotollini. Si yo no recuerdo mal, fue un sábado. Este plenario se hizo en la sede del Sindicato Médico del Uruguay, frente al Pereira Rosell. La radio transmitía en directo y se lo escuchó hablar de una manera realmente muy contundente. Compañeras, compañeros, aquí todo el mundo tiene derecho a hablar, pero también tiene derecho a callar. Ahora, el callar no es muy bueno cuando hay algunas cosas para decir. En primer término, la gran satisfacción por ver el desarrollo de este plenario, la altura de las exposiciones, con enfoques diferentes, como debe ser cuando hay diferencias de apreciación, sin guardarse nada. Luego, el hecho de que yo también tengo alguna cosa para decir, y en lugar de cuchicheos, prefiero decirlo acá. Punto uno, la figura de Sereñi. Ya no se puede hablar más después de todo lo que aquí se dijo. Un grande, verdaderamente un grande. Segundo, también los grandes pueden tener errores. A veces pueden tener errores pequeños, otras veces un poco más grandes. Termina de decir Danilo, en su espléndido discurso, en su terminación bellísima, termina de decir que Sereñi hizo lo que tenía que hacer. Yo creo que sí, pero no tenía que hacerlo como lo hizo. Esto me lleva a dar mis reflexiones, a hacer mis reflexiones sobre la resolución de presentar su renuncia en una plaza pública, en un día tan especial, un día en el que todo el mundo estaba preparado para la satisfacción, para la alegría, no para la tristeza. Además, no es bueno tomar algunas atribuciones que son discutibles si corresponden o no. Parte fundamental del discurso del general Sereni fue relativo al cumplimiento de su palabra. Cuando uno da una palabra de que va a realizar tal o cual cosa, o no realizarla, tiene que estar seguro que depende pura y exclusivamente de su voluntad el cumplir la palabra o no cumplirla. Pero si una persona está integrando un grupo pequeño, regular o grande, pero que es el que lo está mandando, es muy discutible si se tiene derecho a empeñar la palabra. Eso para mí es un error, tal vez pequeño, pero un error de un grande. Pero con esto solo no alcanza, porque este error trae otro después, que es tomar la determinación de renunciar por el hecho de que no pudo cumplir su palabra. Porque naturalmente parece una cosa exagerada, yo comprendo que esto es discutible, pero es una especie de reacción tal vez demasiado rápida de un hombre naturalmente cumplidor de su palabra, pero aquí equivocadamente creyendo que podía cumplir una palabra que no dependía de él. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando una renuncia debiera presentarse ante el organismo, el órgano que lo designó, aquí se hace en una plaza pública, en ese momento, cuando toda la gente va de otra manera, y además lleva también, conjuntamente con un estado emocional perfectamente aceptable, a exagerar algunas aristas, subir o bajar niveles de apreciación sobre algunos hechos. Porque naturalmente no es una situación como podemos estar nosotros hablando ahora o corrientemente en su casa, en su escritorio, además. Es una persona formidable que se encuentra con la masa de público, que está tremendamente dolorido, pero probablemente dolorido porque había cometido esos errores, que no los apreció suficientemente, y esto lo lleva a cometer otro error más, como es lo de actuar de modo tal que sin proponérselo adquiere su situación y su discurso un aspecto de teatralidad que no es lo que corresponde para presentar una renuncia. En primer término, porque ya llevaba un buen tiempo de su hermoso discurso cuando todavía el espectador no sabía bien qué resolución iba a tomar. Pendientes todos, o casi todos, porque había algunos que podían haber conocido la decisión de él desde esa misma mañana del 5 de febrero. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que una resolución ya tomada y una renuncia ya firmada desde las horas de la mañana aparece como que se está tomando en determinado momento después que la gente no sabe bien qué es lo que va a suceder. ¿Qué conclusión se saca de esto? Que aumenta el grado de emotividad de la gente, que aumenta qué es el temor de lo que va a pasar cuando ya la cosa está sucedida. Y este es otro error, consecuencia de los errores anteriores. Ahora ustedes dirán, este marca errores nada más. De todas las cosas buenas no voy a hablar yo, que lo conozco muy bien a Sereñe durante tantos años, tantas andanzas y demás, ¿verdad? Pero sí debo decirlo para explicar una... para mí es una cosa muy clara lo que ha venido sucediendo. Y yo creo que pudo haber influido también, y disculpen esta deformación profesional, el hecho de que Sereñe había salido poquito tiempo antes, prácticamente estaba en recuperación todavía, de una afección virósica muy importante. De manera que, haciendo una especie de análisis de cómo se han sucedido los hechos, no se necesita hablar aquí de la valentía de Sereñe, de la sabiduría de Sereñe, de su tenacidad, de su habilidad política, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, sí, lo que tenemos que tener presente, bien presente, es que las consecuencias de estos errores sumados y de este acto de la renuncia también podían haber sido pensadas. ¿Qué es lo que va a pasar? Probablemente el compañero general Sereñe no lo pensó, y si lo pensó, no supuso que iba a tener una trascendencia tan inmensa. No creo que él haya supuesto que iba a haber gente llorando en la plaza. Eso no pasa ni siquiera por mi imaginación. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de esto? Bueno, el estado en que se encuentra ahora nuestro Frente Amplio. Pero a veces no hay mal que por bien no venga. Nosotros, sin darnos cuenta, estamos demostrando que el Frente Amplio tiene una inmensa vitalidad, que estamos en camino de encontrar soluciones y que al mismo tiempo que hay que saber defenderse, tenemos que tener en cuenta que todos aquellos que han sido, son o serán enemigos de Sereñe no hacen ahora más que alabarlos. Estos son los mismos que trataban de traidor de las Fuerzas Armadas a Sereñe. Son los mismos que fueron los agentes ideológicos de los atentados perpetrados contra Sereñe, desde intentos de asesinato en Rocha hasta algunos duelos caballerescos muy atípicos. Son los mismos que se reían caricaturizándolo como el rucucú. Son los mismos que se reían del ceseo que tenía Sereñe, a ese extremo llegaban. Son los mismos, como sucedió con algún coronel abogado, que en presencia de otros abogados que venían del exterior, decía, en el Uruguay no hay presos políticos, son delincuentes comunes. ¿Y dónde están esos ahora? ¿Dónde están algunos de los que integran el Comité Central del Partido Colorado, que entonces estaban integrando puestos de mando de gobierno y que ahora hacen todos los elogios de Sereñe, lo que se pierde, la maldad que se tiene con Sereñe? Yo no quiero hacer comparaciones con otras personas, pero no hace mucho tiempo que algunos que ya no están en el Frente Amplio recibían elogios tremendos, nutridos, ditirámbicos, de personas que naturalmente lo que menos quieren es al Frente Amplio. De manera que cuando del, no diré el enemigo, vamos a decir el adversario, simplemente ese lo elogia a uno, hay que tener mucho cuidado cómo se miden esos elogios, cómo se reciben. En resumen, yo creo que lo pasado, la figura de Sereñe, algunos errores que cometió, trascendencia enorme, tal vez exagerada, de los pasos que dio, no nos deben hacer olvidar que todavía no ha terminado el partido, que aquí estamos todos queriendo hacer ello. Suscribo totalmente palabra por palabra lo que ha dicho Astori. Eso es lo que el frente tiene que hacer. Y depende de nuestra imaginación, tal vez de nuestra viveza, el encontrar un término y un lugar especial que no sea el de presidente del Frente Amplio, que sea más como un mariscal es más que un general para tenerlo con nosotros. Impresionante este discurso, habría que escucharlo todos los días. Es impresionante lo que fue. Está Hernán ahí, ¿no? Hernán, buen día. Buen día, Ángeles, buen día para todos. Sí, lo estábamos escuchando, lo hemos escuchado varias veces, pero es un material de formación política, ¿no? Sí, hay que decirle además a la gente más joven que Crotoyini no era de hablar mucho, nunca hacía discursos, no hablaba en ningún lado, y ese día pide la palabra y larga con este discurso que recordamos nosotros que estábamos en el puesto de transmisión de la radio, estaba Astori allá delante nuestro y decía, está loco, no podía creer que dijera lo que estaba diciendo. Impresionante lo de Crotoyini. Sí, además, bueno, vale la pena apuntar que en una época entonces donde el Frente Amplio permitía que se transmitiera sus plenarios, ¿no? Sí, porque después claro. Eso cambió hace mucho tiempo, que deja entrar a sacar fotos un rato y eso, pero después, y fíjate que pudimos transmitir un plenario donde se discutía la renuncia de Seregni. Al día siguiente, fue al día siguiente. Claro, yo no estaba, creo, todavía en la radio en ese año 96, y bueno, como había otra política. El nivel de cómo lo plantea, no está leyendo, por supuesto, la delicadeza, pero a la vez la contundencia de lo central que sigue siendo para los que a veces desprecian la lógica más simple, pero cuando aquello de que cuando tus enemigos te halagan, cuando los que te combatieron, exacto, te burlaron de vos, en este caso, bueno, los que impulsaron llevarte preso, en fin, te aplaudían, te halagaban, bueno, ahí eso es una señal más clara que esa, y a la vez, bueno, plantearlo con cuidado, pero sin dejar de lado la contundencia necesaria, bueno, de este hombre, este científico uruguayo, ¿no?, uh-huh, que estamos recordando hoy, que nació un día como hoy en Fray Bentos. Los frayventinos tienen varios casos para enorgullecerse, sí, de nacimientos y de personas tan destacadas. Nació un día como hoy de 1908 y moría, Ángeles, el año en el que lo estábamos escuchando recién. Esto fue en un plenario del Frente en 1996, pocos días después entonces de la renuncia de Seregni. Y ese año, el 20 de septiembre del 96, fallecía a la edad de 88 años este científico uruguayo y político, hijo de un descendiente italiano, que se adivina fácil con su apellido, su primer apellido, y Juana Darré, una descendiente vasca, de padre blanco, que había participado en la revolución de Aparicio Saravia en 1904. Dice que incluso esa participación le dejó huellas en su hombro derecho, que bueno, empezó a viajar a los 15 años a Montevideo para hacer el preparatorio en el IABA, gracias a una beca, además, que viajaba en tren, y en los viajes en tren conoció nada más y nada menos que a Mario Casinoni, otro médico histórico de nuestro país. Ingresó a la Facultad de Medicina en el año 26, empezó a trabajar en el telégrafo para solventar sus estudios también, y ya empezó su militancia en la Asociación de Estudiantes de Medicina, con muchas actividades sociales, muy inquietos desde muy joven. Jugó fútbol en la Liga Universitaria, la Pelota Vasca, fue presidente de la Comisión de Pelota Vasca de la Sociedad de Euskal Herria, y después se graduó ya en el 34 y empezó su camino en la especialidad en ginecología. Se dedicó a la investigación sobre el cáncer de cuello de útero, a desarrollar técnicas de parto sin dolor o con una disminución notoria del dolor en el parto. Fue el primer médico de la cárcel de mujeres, introdujo a nuestro país también las técnicas de Papa Nicolau. Él estudió con Papa Nicolau, de quien se tomó el nombre de ese examen después. Bueno, hizo muchos trabajos científicos y libros sobre ginecología y obstetricia. Fue miembro de sociedades científicas de Uruguay, Argentina, Brasil, México, Venezuela, Perú, Chile, Paraguay, Francia e Italia. Presidente del sindicato médico, decano de la Facultad de Medicina, rector interino de la Universidad de la República entre los años 64 y 66, y en el 71 se adhirió como independiente al Frente Amplio. Se decía por ahí en algunos apuntes históricos que cuando, luego de definirse la candidatura de Seregni a la presidencia, primero se manejaba la posibilidad de que Carlos Quijano, el periodista, escritor, director de Marcha, lo acompañara en la fórmula. Quijano declinó, y dicen que un discurso que hizo Crotogini en el Teatro Galpón, en una reunión de médicos que se adhería al Frente Amplio, fue definitorio para proponerlo como candidato a la vicepresidencia, como compañero de fórmula. Le tocó dirigir, como vos recordabas también, organismos de clandestinos del Frente Amplio durante la dictadura, y luego, bueno, ahí también trabajando hombro a hombro la reconstrucción orgánica del Frente Amplio con el general Víctor Licandro. Y en el 84 le tocó encabezar la fórmula electoral Frente Amplista con la proscripción de Seregni, acompañado por José de Elía. En el 84, en ese mismo año, se le designa como miembro de la Academia Nacional de Medicina, y después participó en todo ese proceso de reconstrucción del Frente Amplio y del debate político, ideológico, del cual menos se le nombra él en el Frente Amplio en la actualidad, ¿no? Le pusieron su nombre al que conocemos como Hospital Español, se le resalta a veces sus cualidades científicas, su camino científico recorrido, pero claro, esa faceta de defensor de una concepción de izquierda del Frente Amplio, junto a su hermano de lucha, que era el general Licandro, y vos y yo hemos sido testigos privilegiados de la admiración del general Licandro hacia Crotogini, ¿verdad? Sí. Pero toda esa parte en los recuerdos oficiales se deja un poco de lado en el recuerdo de Crotogini, ¿no? Sin duda. Hernán, nosotros tenemos que dejar acá este espacio porque se viene la pausa y se viene después ya la columna de Eduardo Victoria Baeza, pero sin duda que tenemos que ir más, ¿no? A conocer más. Antes se enseñaba en las escuelas moral, se decía, educación moral a través de vidas ejemplares, se decía. Bueno, este es un caso que sin duda explica el por qué, ¿no? Se usaba de esa manera. Pero bueno, hacemos la pausa. Vamos.